recuerdas solo lo bueno. Y si no, piensa que todo pasará. Ni todo este gran ruido de la ciudad, ni tanta pena, ni la alegría que fue ayer, ni lo que pasó desde que perdimos la memoria. Algo nos dice que tenemos que entretener para satisfacer. Yo te digo, haz lo mejor que sabes hacer. La memoria y el oficio de tus mejores deseos. Rompe el hielo hoy. Rompiendo hielo hoy. Rompiendo hielo hoy. Saca tus caricias. Ama, vive, sueña, vuelve a empezar. Que nadie manda en este mundo acá. Está pesada la mano, está brava hoy. Medios dormidos podemos despertar en un caos total, pero hoy también, si de todos tratamos de arreglar esta situación, rompiendo el hielo, rompiendo el hielo. Entre el ruido y la prisa de la cotidianidad, entre el ruido y la prisa de tratar de buscar algo en los demás, algo que tenemos dentro, la memoria acudirá, la memoria acudirá. Solo se trata de algo tan simple. Amor, para dar. Que se abra la luz, na-na-na. Que se abra la luz, na-na-na. Que se abra la luz, na-na-na. Que se rompa el hielo, le-le-le. Que se pague lo de ayer, que se encienda hoy. Hoy será entre la prisa y el ruido y el trabajo. Esa pesadilla que tuviste ayer, algo que se borrará con el tiempo. Átate a ti, átate a ti. Volando voy en un viaje de sensaciones ocultas. Podré soportar el viaje, viajando como yo quiero. Destraba sensaciones negativas. El chiste de todo. ¿Qué va a ser? Se reirán de ti. Se reirán de mí. Y ese sol amanece por ti. Ya es tiempo. Bueno, mirar hacia adentro, no tener la pena, sacarla afuera, no poder resistir, vivir hoy que hay que vivir. Cuánta cosa alrededor y cuánto mareo ayer de televisión. Pensar que estábamos tan alegres todos, saltando, gritando, bailando, componiendo, ¿y ahora qué? Solo tu lado izquierdo te podrá decir lo que podés hacer. Solo tu lado derecho irá hacia tu lado izquierdo, se juntará con el corazón. Calzarás tus pies, caminarás, caminarás, hoy será, a pesar de toda culpa ocasionada ayer por tus propios actos, será que debes olvidar. Estoy más cansado que libre después de tu día. Tu día.